ayer. Y día a día recuerdo esos días que contigo compartía, pensando en los momentos cuando yo te hacía mía. Contigo volveré y a tu lado yo estaré. Te buscaré, día a día te encontraré. Hacía mía, contigo volveré y a tu lado yo estaré.